Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un programa dedicado al estudio diario de la palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestra vida. Mi nombre es Didier Noriega y quiero compartir con ustedes hoy la palabra de Dios. Acompáñenme a orar para pedir la bendición de Dios y la presencia del Espíritu Santo. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias Señor por tu misericordia. Gracias por la oportunidad de compartir tu palabra y gracias porque tu palabra es fiel y verdadera. Pedimos que tu palabra pueda llegar a muchos lugares y pueda llegar con poder para cada persona que la necesita. Gracias, Padre, porque, como dice la Biblia, es una lámpara a mis pies y una lumbrera a mi camino. En el estudio de este día, Señor, por favor, bendícenos, acompáñanos y que el Espíritu de Dios nos dirija. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Digno es el Cordero. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 5 y el versículo 5, quiero comenzar leyendo este versículo. Antes de leer, quisiera decir que siempre es importante saber quién escribió el libro, por qué lo escribió, a quién lo escribió. El libro de Apocalipsis habla de una revelación. El libro de Apocalipsis nos habla de la revelación de Jesucristo. Apocalipsis 1:1 dice que el libro de Apocalipsis completo es la revelación de Jesucristo. Si tú quieres aprender de Apocalipsis, si tú quieres saber de qué trata el libro de Apocalipsis nos habla de eso, de una revelación. Apocalipsis es escrito por Juan, y Juan, al igual que lo hace en su evangelio, tiene el propósito de preparar la mente de las personas para aquellos que viviríamos tiempo después de que Jesús ascendiera a los cielos. En el corazón de Juan y por su cercanía a Jesús, siempre estuvo el deseo, el propósito de poner delante de nuestra mente, delante de tu mente y de la mía, que Jesús no estaría presente con nosotros, pero que tendríamos el Espíritu Santo. Por eso en el Apocalipsis se nos revela el porvenir. El libro de Apocalipsis no es ya como muchos piensan o pensaron, un libro lleno de misterio, de duda, de incertidumbre. Por el contrario, el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Y al ser la revelación de Jesucristo, trae para nosotros verdades maravillosas. Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, dice lo siguiente. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. En el estudio de hoy, veremos cómo el trono celestial hace referencia a un asunto muy importante de carácter universal. Y es que Dios es el monarca universal. Dios es el rey del universo. Pero ese trono ha estado implicado en un conflicto. Y ese conflicto se le ha llamado el conflicto cósmico. En los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, lo que quiere Juan es mostrarte la realidad de ese trono celestial, la realidad de un trono que ha sido atacado, que ha sido usurpado por el enemigo de Dios. Cuando la Biblia te habla de un trono, está hablando del gobierno de Dios. Cuando la Biblia hace referencia al trono de Dios, hace referencia a que Él es un Dios poderoso que gobierna, pero que hay un enemigo que ha tratado de usurpar ese trono. Por eso en Apocalipsis, el capítulo 4, si vamos un poquito más atrás, los versículos 1 al 8 nos dice lo siguiente. Después de esto vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído que hablaba era como una voz de trompeta que me dijo, sube acá y te mostraré lo que ha de suceder. Y después al instante, estando yo en el espíritu, vi un trono en el cielo y a uno sentado en él. Y el que estaba sentado tenía la apariencia de jaspe y de coralina, y un arco iris semejante a la esmeralda que rodeaba el trono. Alrededor del trono había 24 tronos y sentados en ellos 24 ancianos vestidos de blanco con coronas de oro sobre sus pies. Y del trono salían relámpagos, truenos, voces y ante el trono ardían siete lámparas de fuego que son los siete espíritus de Dios. Este es un versículo poderoso. Es un versículo que nos habla de la realidad de un trono. Si tú vas a Ezequiel capítulo 1, 26 al 28, te darás cuenta en el estudio que hay una similitud, hay una conexión entre este trono, en la descripción de este trono, que hay una oportunidad de poder ver que la realidad del trono de Dios va más allá de un monarca terrenal, es el monarca universal. Y cuando la Biblia te habla de trono, está hablando del gobierno de Dios. Este gobierno fue usurpado por el enemigo de Dios. Es lo que él ha pretendido a lo largo del conflicto cósmico. Y el esfuerzo de Dios ha estado y ha consistido siempre en demostrarnos que la libertad de conciencia, que la libertad de elección hace parte del gobierno de Dios. El apóstol Juan ve aquí un trono y ve un trono con Dios aquí y ve un trono con Dios reinando y gobernando y ve unos ancianos y ve unos espíritus que puedo explicarte en el siguiente estudio. Sin embargo, hoy quiero enfatizar lo que el mismo libro de Apocalipsis, el capítulo 4, nos dice, pero ya en los versículos del 8 al 11. Cada uno de los cuatro seres vivientes tenía alas alrededor y por dentro estaban llenos de ojos de día y de noche. Y decían sin cesar, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, que era, que es y ha de venir. Alrededor del trono lo que se hace es adorar. Hay adoración en el cielo. Hay una adoración de parte de unos seres celestiales y hay una adoración de parte de estas personas que se postran ante el trono celestial. Este es precisamente el ataque del conflicto cósmico. Es esto lo que está en juego en este conflicto en el que tú y yo estamos. Y es la adoración. ¿A quién se adora? ¿Cómo se adora? ¿En qué día se adora? Y el trono de Dios, siendo que es el centro del universo, es el gobierno de Dios. Y el gobierno de Dios se basa en la libertad, se basa en el amor, se basa en el respeto. Mucho se nos ha preguntado a quienes estudiamos la Biblia, ¿por qué en medio de este conflicto Dios no destruye a Satanás? Y la respuesta es que el trono de Dios está fundamentado en el amor. Y el amor conlleva a la libertad. Y la libertad permite que todas las criaturas del universo adoren a Dios en el amor de su Padre, en el amor del trono, del gobierno de Dios. Apocalipsis nos da una descripción general del templo, la sala del templo. Apocalipsis nos da una descripción general de cómo Dios está en su santuario y cómo su presencia llena no solo el templo, sino que llena toda la tierra. Es así pues como tú y yo necesitamos saber que hay un trono en la patria celestial, que ese trono es el gobierno de Dios, que ese gobierno de Dios ha sido atacado por Satanás, que el enemigo de Dios ha usurpado, ha querido usurpar el trono de Dios. Sin embargo, Apocalipsis 5, la lectura inicial nos dice que Juan lloraba porque no encontraba a nadie digno de abrir el rollo, digno de abrir el libro. Pero la voz del ángel es, no llores, porque el león de la tribu de Judá ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Querido amigo, en este conflicto hay un ganador, hay un vencedor y es Cristo Jesús. Tú y yo podemos estar del lado ganador. Tú y yo podemos hacer parte del trono de Dios. Tú y yo podemos tomar parte en este conflicto diciendo que el trono de Dios es verdadero, que el trono de Dios es justo y que el trono de Dios es para siempre. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y Él quiere que tú estés cerca de su trono. Y cuando tú vas al trono de Dios, vas para adorarlo, vas para encontrarte con Él y vas para decir que Dios en medio de este conflicto y de esta guerra tiene la razón. Justos y verdaderos son sus caminos, pues Él es el Rey de los santos. Oremos. Padre, gracias por tu amor y misericordia, gracias por permitirnos estar en este estudio y gracias porque hay un trono al cual queremos llegar y acercarnos, como dice tu palabra, confiadamente al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un programa dedicado al estudio diario de la palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestra vida. Mi nombre es Didier Noriega, soy pastor en la iglesia de Manuel y quiero compartir con ustedes un estudio de la palabra de Dios, no sin antes dirigirnos a él en oración para que su presencia y su espíritu dirijan el estudio de hoy. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias Señor por darnos un día de vida, gracias por tu misericordia y tu amor. Gracias por la bendición de tu palabra. Queremos estudiarla, queremos abrirla en este día solamente con tu permiso, tu aprobación, pero por supuesto con la intervención del Espíritu de Dios. Bendícenos en esta hora, Señor, y gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios es rica en mensajes poderosos. Donde quiera que tú la abras, vas a encontrar un mensaje de fe para tu vida. El libro de Apocalipsis es un libro de revelación. En el capítulo 1, versículo 1, Juan nos dice de qué habla el Apocalipsis. Juan nos dice que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a los hombres las cosas que han de suceder pronto. Así que el libro de Apocalipsis es una revelación maravillosa para tu vida. Apocalipsis te permite, como en el capítulo 4 y 5, acceder a la sala misma del trono celestial. Y cuando la Biblia habla de tronos, cuando la Biblia habla del trono celestial, está hablando del gobierno de Dios. Ese gobierno fue atacado, fue un intento de usurpación. Ese gobierno se basa en la libertad y esa libertad ha estado amenazada por el enemigo de Dios. Sin embargo, si me acompañas, vamos a leer Apocalipsis, capítulo 4, versículo 4, nos dice lo siguiente. Alrededor del trono había 24 tronos. Y sentados en ellos 24 ancianos con vestidos blancos y con coronas de las cuales salían relámpagos. Queridos amigos, el estudio de hoy nos afirma que los 24 ancianos nos sugiere, podríamos decir, son seres celestiales definitivamente. La Biblia nunca usa esta expresión para ángeles, no usa esta expresión para personas de otros mundos. Así que los estudiosos de la palabra y el día de hoy en el estudio y la lectura podemos inferir que posiblemente estos seres sean vencedores de este conflicto. Es que recuerda, estamos en un conflicto. El libro de Apocalipsis habla de manera simbólica de diferentes grupos. El libro de Apocalipsis habla de una gran multitud. El libro de Apocalipsis habla de unos sellados, 144 mil. Y el número 12 en la connotación bíblica tiene un significado especial para el creyente. Y el número 24 es, por supuesto, la multiplicación de dos veces esta plenitud, esta perfección. Así que estos ancianos, queridos hermanos, el 24 es un número simbólico, pero estamos hablando del conjunto de dos números de 12. Definitivamente lo que se nos está hablando aquí es de totalidad. Lo que Dios quiere decirte es que en su trono hay representación de los vencedores. Posiblemente tú no serás uno de esos 24 ancianos. Sin embargo, tú tendrás representación porque el 24, el 12 por 2, es la totalidad de los redimidos representados o confluyendo al trono de Dios. Ahora, ¿para qué están ahí estos ancianos? ¿Para qué están ahí estos seres vivientes? Ellos están ahí para adorar. Y quizá esa es la implicación más práctica que podemos sacar del estudio de hoy. Hay un trono, hay ancianos, hay 24 ancianos, hay seres vivientes, pero lejos de debatir o lejos de entrar en una controversia sobre las diferentes interpretaciones de qué realmente representan estos 24 ancianos, es muy importante saber lo que ellos hacen ahí. ¿Y qué es lo que ellos están haciendo ahí? Están adorando a Dios. ¿Qué es lo que tú y yo podemos hacer en medio de este conflicto al acercarnos al trono de Dios? Adorarlo. Porque recuerda, el motivo por el cual está en conflicto el universo tiene que ver con la adoración. Y eso lo encontramos en el libro de Ezequiel, cuando se nos habla de por qué el enemigo fue expulsado del cielo. Apocalipsis capítulo 12 nos habla de esa batalla en la cual Satanás no encontró lugar en el cielo y fue arrojado fuera, como dice la escritura, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Entonces, si hay seres rodeando el trono de Dios, si hay tronos que rodean el trono de Dios, para las implicaciones prácticas de tu vida y de la mía, es preguntarnos qué hacen esos seres ahí, y la respuesta es, ellos están adorando a Dios, están adorando en el trono, y el trono representa adoración. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 6, Apocalipsis 4, versículos 6 al 8. Ahí mismo en el capítulo 4, pero los versículos 6 al 8 dice lo siguiente: Y ante el trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y alrededor del trono había cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león, y el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto semejante a un águila en vuelo. Cada uno de los cuatro seres vivientes tenía seis alas alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y decían de noche y de día, no cesaban, santo, santo, santo. Y ahí comenzamos a entender el misterio, si así le queremos llamar, de estos seres y de estos ancianos. La naturaleza de los mismos podemos estudiarlo mucho más profundamente. Hemos dicho que se sugiere que pueden ser, los ancianos pueden ser vencedores del conflicto. Se sugiere que los ancianos, como otros han sugerido, pueden ser representantes de los mundos creados por Dios. Pero yo te invito a que te quedes en el día de hoy con la implicación práctica. Tanto los ancianos como los seres celestiales están ahí para adorar. Están ahí para representarte a ti y a mí, porque este conflicto tiene que ver con adoración. ¿A quién se adora? ¿Cómo se adora? ¿Por qué se adora? Permíteme terminar el texto de Apocalipsis 4. Ahora leo los versículos 10, versículo 9 en adelante. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria y honra al que está sentado en el trono y vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran ante el que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas ante el trono y exclaman, Señor Dios, digno eres de recibir la honra, el poder, porque tú creaste todas estas cosas y por tu voluntad fueron creados y existen. Es ahí la esencia del trono de Dios. ¿Qué se hace en el trono de Dios? Se adora. ¿Qué hacemos tú y yo en este conflicto? Adoramos también a Dios. Los seres vivientes, los ancianos, día y de noche adoran a Dios. Yo comparto contigo una implicación práctica. Vive una vida de adoración. Vive una vida de confianza en el Señor. Adora a Dios en todo momento. Porque como nos dice Juan, el único digno en todo este conflicto es Dios, es Cristo Jesús. Por eso, querido amigo, adora a Dios. Esa es la esencia del conflicto. Cualquiera sea el conflicto que tú tengas, cualquiera sea la lucha que tú tengas, en la verdadera adoración hay paz y hay tranquilidad para tu vida. De eso se trata el conflicto. Aquellos seres celestiales están ahí para adorar al Señor. Aquellos ancianos, aquellos seres vivientes están ahí para dar su tributo al Señor. Así que alrededor del trono de Dios lo que encontramos es adoración. Lo que encontramos es un gobierno justo, un gobierno verdadero, un gobierno que salva. Por eso la pregunta en este día, siendo que hay adoración en el trono de Dios, siendo que la presencia de Dios siempre está ahí para ser adorada, ¿valdría la pena nosotros adorar al Señor? La respuesta es sí. Digámosle en oración a Dios que nos acompañe y nos permita vivir una vida de adoración. Bendito Dios que estás en los cielos, gracias por permitirnos recordar este día que eres un Dios maravilloso. Gracias porque nos has enseñado o recordado que hay adoración en la patria celestial. Gracias por amarnos, Señor. Permítenos adorarte con todo nuestro corazón y permite que el Espíritu de Dios nos lleve y nos permita acceder por fe al trono de la gracia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un programa dedicado al estudio diario de la palabra de Dios con una implicación práctica para nuestra vida. Soy el pastor Didier Noriega y quiero compartir este mensaje, este estudio de la palabra de Dios, invitando primeramente la presencia de Dios a través de la oración. Oremos. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, gracias por un día de vida que nos das, gracias porque hoy estamos aquí en cualquier momento de nuestra vida viendo este mensaje con la seguridad de que solamente por tu gracia es posible vivir. Señor, al estudiar tu palabra, que ella sea vida para nosotros, que tu palabra traiga esperanza, que tu palabra traiga paz y que tu palabra traiga y nos llene de fe en que, Señor, somos vencedores en Cristo Jesús. Al estudiarla, bendícenos por favor y acompáñanos con tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El libro sellado. Todos tenemos libros en casa. Posiblemente si vamos a la biblioteca habrá unos libros favoritos, preferidos para nosotros. Pero la palabra de Dios en Apocalipsis nos habla de un libro sellado. Por muchos años, algunos cristianos pensaron que el libro sellado del cual hablaba la Biblia era precisamente la palabra de Dios. Interpretaban o entendían que la Biblia estaba sellada a nuestro entendimiento. La Biblia estaba cerrada para cualquiera que quisiera leerla. De hecho, hubo una época en la historia en que se creía, se rumoraba que quien leería la Biblia se volvería loco. Pero la Biblia es para nosotros un libro abierto. Pero en ella encontramos revelación. El libro de Apocalipsis, que sabemos que Apocalipsis es revelación, y Apocalipsis 1:1 nos dice que es la revelación de qué o de quién. Siendo esto importante, ya que Apocalipsis no es un libro el cual tengamos que enfatizar las bestias, los conflictos. Más que eso, el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Por eso acompáñame a abrir el libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, acompáñame a leer el capítulo 5. Capítulo 5 de Apocalipsis, y el título es el libro con siete sellos. Y acompáñame a leer Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 al 4. A la derecha del que estaba sentado en el trono, vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Vi también a un ángel poderoso que clamaba en voz alta: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno ni en el cielo ni en la tierra, ni más allá de la tierra, podía abrir el libro ni mirarlo. Y yo lloraba mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro ni siquiera de mirarlo. ¡Wow! ¡Qué interesante versículo! Hay un libro en el cielo. Y el texto nos sugiere que ese rollo, el griego nos sugiere que ese rollo, ese libro, estaba a la derecha, pero estaba en el trono de Dios. Quiero compartir un pensamiento inspirado que dice lo siguiente. La historia de las providencias de Dios, en la historia de las providencias de Dios, la historia profética de las naciones y de la iglesia, esto se contiene en aquellos libros. Se contienen declaraciones divinas de autoridad, los mandamientos, las leyes, las amonestaciones simbólicas del Eterno y la historia de todos los poderes y gobernantes de las naciones. En lenguaje simbólico, el rollo contenía la influencia de cada nación, lengua y pueblo desde el comienzo de la historia hasta el fin. En síntesis, el libro sellado contiene el misterio de Dios con respecto a los planes para resolver el problema del pecado y salvar a los seres humanos caídos. La revelación plena de ese misterio tendría lugar o tendrá lugar en la segunda venida de Cristo. ¿Sabes? Cristo es maravilloso. Y Juan llora porque él ve que ni en el cielo, ni en la tierra, dice que ni en el mar, ni en ningún lugar hay alguien digno de abrir el rollo. Recordamos que esto en el contexto de un conflicto cósmico entre el bien y el mal, en el cual el carácter de Dios ha sido acusado. Dios ha sido acusado ante el universo, Dios está en juicio. Y este juicio tiene que ver con el carácter y el amor de Dios. Este juicio tiene que ver con la justicia de Dios. Pero la pregunta para el estudio de hoy, ¿por qué llora Juan? Juan llora porque en medio de este conflicto parece ser que no hay solución aparente. Parece ser que nadie tiene la capacidad o nadie tiene la posibilidad de vencer en este conflicto. Sin embargo, aquí se le dice a Juan, no temas, el león de la tribu de Judá ha vencido y puede abrir el libro y puede desatar sus sellos. Esa victoria, sin duda alguna, se remarcó en la cruz. A Jesús se le representa en el Apocalipsis de muchas maneras, pero una de mis favoritas es el Cordero. El Cordero que fue inmolado. Es la muerte de Cristo, lo que le da los méritos ante el universo para abrir el libro de la historia de la redención, para salvar al hombre, claro, salvar al hombre y destruir el pecado. Destruir el pecado, pero no destruir al hombre. Y algunos estudiosos han llamado eso el problema de Dios, siendo que el hombre y el pecado se han hecho uno. Pero queridos amigos, aquí estamos hablando de adoración. Estamos hablando del trono de Dios. Estamos hablando de un libro que está en el trono de Dios y que el único que puede desatarlo o abrirlo es Cristo Jesús por los méritos que Él ha hecho. De paso, hay una crisis ahí. Hay un trono que está en crisis. El gobierno de Dios no está en paz, no hay paz universal. Hay una crisis universal y este conflicto se remonta antes incluso de la creación de nuestro planeta. Por eso es que Juan, cuando va al trono celestial, que de paso, él va al trono celestial porque Dios le permite entrar y contemplar el trono celestial. Y la aplicación para nosotros es que hoy, a través del Espíritu Santo, nosotros también tenemos entrada al trono de la gracia. El hecho de que Juan llore ante el trono celestial es que Juan ha entendido que en este conflicto cósmico que no solo afecta a la tierra, la única posibilidad de vencer es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En tu diario vivir es posible que tú tengas que luchar con cosas. Es posible que tú no sientas que haya nadie capaz de ayudarte. Incluso es posible que tú no sientas que nadie es digno de ayudarte. Sin embargo, para ti y para mí hoy, el mensaje es el mismo. El león de la tribu de Judá ha vencido para desatar ese libro y para abrirlo. Quiero compartir contigo este pensamiento. La crisis del trono celestial se relaciona directamente con la rebelión de Satanás, pero en esta rebelión hay solución. El llanto de Juan expresa dolor por el conflicto. El llanto de Juan expresa una angustia, una incertidumbre, y expresa una necesidad de acercarse a Dios. Pero siempre, para el llanto humano, siempre hay solución. Siempre para tu necesidad y para la mía hay una solución. Cuando estudies el libro de Apocalipsis, recuerda que es una revelación. Y lo que se quiere revelar es a Jesucristo. Por lo cual el capítulo 5 de Apocalipsis nos está revelando a un Dios que es digno, a un Dios que es poderoso, a un Dios que tiene el poder de redimirte. La empresa, la obra, el proyecto más grande de Dios se llama salvación. Y en ese proyecto estás incluido tú y estoy incluido yo, están incluidos tus seres queridos, están incluidos todos aquellos que Dios quiere salvar. Recuerda que el trono de Dios representa adoración. ¿Por qué no te acercas confiadamente al trono de la gracia? ¿Por qué no te acercas con toda tu fe? Acércate ahí con todo tu corazón y no importa el conflicto que estés pasando o que hayas pasado. Es más, no importa la lucha que hayas tenido, hay uno que es digno y es Cristo Jesús. Como dice la Escritura, el león de la tribu de Judá ha vencido. Dios es poderoso. Dios quiere vencer contigo y Dios quiere permitirte vencer en este día. Acompáñame a hacer una oración. Oremos. Querido Padre, gracias en este día por tu amor y misericordia. Gracias porque tú eres bueno y gracias porque tú eres digno de abrir el libro. También el libro de nuestra vida está abierto delante de ti. Tú que conoces nuestra historia, bendícenos, Espíritu Santo, acompáñanos y danos la victoria en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un programa dedicado al estudio diario de la palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestra vida. Soy Didier Noriega y los invito a estudiar la palabra juntos, por eso antes de ello, hagamos una oración para que el Espíritu de Dios dirija el estudio de hoy. Bendito Padre, gracias por tu misericordia en nosotros, gracias por darnos la vida, gracias por la salvación que es en Cristo Jesús y gracias porque a través de tu palabra podemos encontrar luz. Podemos encontrar la verdad, porque es una lámpara, porque es una lumbrera. Gracias, porque tu palabra es viva y eficaz. Así que, Señor, al abrirla y al estudiarla, permite que cualquiera persona que escuche el estudio de tu palabra pueda recibir bendición, porque lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos hemos preguntado quién es digno. Pues la Biblia está llena de afirmaciones. La Biblia dice que digno no hay ninguno. Y que bueno ni aún ninguno, no hay ni uno bueno. Pero la Biblia afirma que Jesús es digno, que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Acompáñame a Apocalipsis, libro de Apocalipsis, el capítulo 5, los versículos 8 al 14. Libro de Apocalipsis, recordando que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 5, versos 8 al 14, dice lo siguiente. Cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero. Cada uno tenía una arpa y con una copa de oro que estaba llena de incienso. Estos son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo canto diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos porque fuiste muerto y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación, e hiciste de ellos un reino de sacerdotes para servir a nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. ¡Wow! ¡Qué versículo tan precioso tiene la palabra de Dios! Estamos hablando del trono de Dios. Cuando tú te refieres en la Biblia al trono de Dios, estamos hablando del gobierno de Dios. Y cuando hablamos del gobierno de Dios, estamos hablando de adoración a Dios. La adoración es una actitud que nace del corazón. Ahora, la adoración no se reclama. Dios no reclama una adoración insensata. Dios no reclama de sus criaturas una adoración injustificada. Sin embargo, el pasaje de hoy nos muestra claramente el motivo de la oración. Hay un libro en el cielo, hay un rollo. Y ahora se nos dice que el Cordero se acerca y lo toma. Y esto no nos está diciendo otra cosa distinta a que Cristo Jesús, número uno, tiene autoridad. Número dos, tiene poder. Y número tres, Cristo Jesús tiene el destino de sus hijos en sus manos. Eso es una maravillosa verdad, hermanos queridos. Queridos amigos, Cristo tiene tu destino. Cristo tiene tu vida en sus benditas manos. Y esa es la razón por la cual aquí se le refiere como alguien digno. El texto de hoy o el pasaje de hoy nos dice que en las manos de Dios están tus oraciones y están mis oraciones. Por eso la aplicación práctica es que cuando tú oras, debes tener la seguridad que esas oraciones llegan al trono de la gracia. Y así como estos seres vivientes y estos ancianos han encontrado acceso al trono de Dios por el Espíritu Santo y a través de la oración, nuestras oraciones suben al cielo y llegan al trono celestial. Y aquí nos vemos en una historia, en una escena maravillosa. Y voy a leer la secuencia. Primero, estos ancianos dan gloria a Dios. Segundo, están rodeando el trono de Dios y ofrecen sus alabanzas y dicen que adoran al que vive y reina. Tercero, se escucha una voz que dice, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. En otras palabras, El universo entero, porque recuerda, 24 es plenitud, es la representación plena de todos los redimidos. En ese momento, en el contexto de la adoración celestial, se está reconociendo a Dios, se está reconociendo a Dios como el soberano del universo. Se está cantando un cántico. Y cuando la Biblia hace referencia a cánticos, siempre está haciendo alusión a experiencias que salen del corazón. Se refiere de un cántico que cantan los 144 mil o la gran multitud redimida, y se refiere que este cántico nadie lo conoce. La razón de ser de esto es que el cántico hace referencia a la experiencia. Nadie puede conocer tu experiencia, nadie puede conocer tu corazón, nadie puede saber lo que tú pasas, lo que tú vives. Por eso es que Dios en este momento permite esa adoración. Y esta adoración se hace también a través de un cántico. Y ese cántico es el cántico universal. Ese cántico es el cántico que todos los redimidos esperamos por fe, y así te lo quiero decir, que tú estés ahí y que yo esté ahí adorando en aquel día el trono celestial, el gobierno de Dios, diciendo: Señor, tú eres bueno, justos y verdaderos son tus caminos. El acto sencillo de que Jesús vaya hasta el trono y tenga la autoridad, además de ser digno de tomar el rollo, de tomar tu vida, de tomar tu salvación, tiene que ver con una explicación que la misma Escritura da. Y aquí lo leo, dice: porque tú fuiste inmolado. Lo que hace digno al Señor, lo que hace digno a Cristo, es que Él fue inmolado, es que Él murió por nosotros. Lo que lo hace poderoso para salvarte es que Él estuvo dispuesto a venir. Él estuvo dispuesto a asumir la consecuencia de su creación, y lo que lo hace digno a Él es que su amor traspasa fronteras, traspasa pensamientos. Algunos hablan, científicos, hablan de la destrucción final del universo. Algunos hablan de que el universo un día se va a quemar. ¿Sabes? La Biblia nos dice, la Biblia nos refiere que el universo tiene un destino. Además, el universo tiene un centro. Y ese centro del universo es Dios, es Cristo. Y ese cordero que fue inmolado es aquel que vino, que murió, que resucitó, que está en el cielo y que ha de venir por nosotros. Y es esto lo que lo hace digno, queridos amigos. Como dice aquí, aquellos que creen que el universo simplemente se extinguirá como con una plaga, o con que la Tierra simplemente llegará a su fin, es que no han leído quizá que el futuro que nos espera es un futuro glorioso. ¿Ya imaginaste aquel día cuando estemos en el trono celestial adorando a Cristo? ¿Ya imaginaste el día cuando tú puedas estar ahí con tu familia adorando al Señor? ¿Ya imaginaste cómo va a ser eso, ese momento donde la adoración a nuestro Dios podamos hacerla libres de pena, libres de dolor, libres de sufrimiento? ¿Ya pensaste cómo será cuando tú puedas quitar de tu vida esta naturaleza pecaminosa que te hace caer, que te hace equivocarte, que te hace sentirte tan mal? Recuerda que en el texto de hoy, Cristo Jesús es digno de tomar el rollo. Y además de que es digno, Él se levanta y lo toma. ¿Qué te enseña eso y qué me enseña eso a mí? Que Él tiene tu vida en sus manos. Y eso no es un mensaje cualquiera. Tú en este día simplemente puedes decirle al Señor: Padre querido, toma, como ya lo has hecho, mi vida en tus manos. Toma mis proyectos. Toma mis sueños. Toma mis miedos. Toma mi ansiedad. Toma mi preocupación. Te entrego, Señor querido, mis hijos. Te entrego mis proyectos. Te entrego aquello que me ha salido bien y aquello que no me ha salido bien. De esta manera, tú podrás a través del estudio de hoy reconocer que hay un Dios al cual tú puedes adorar. ¿Qué te parece si vamos al trono de la gracia? Porque tú tienes acceso al trono de la gracia a través de la oración. Oremos. Padre bendito, gracias por darnos ese acceso al trono celestial. Señor querido, gracias porque tú eres digno, porque tú moriste por nosotros, porque tú diste la vida por nosotros. Y Señor, no hay nada que podamos hacer para alejarnos de ti, porque tú no nos vas a dejar. Así que Padre, bendícenos en este día, hoy. Trae tu bendición a nuestra vida, recibe nuestra adoración en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un programa dedicado al estudio diario de la palabra de Dios con una implicación práctica para nuestra vida. Acompáñame a estudiar la palabra juntos, por eso dirijámonos al trono de Dios a través de una oración. Padre querido que estás en los cielos, gracias por permitirnos acceso al trono de la gracia a través de la oración. Bendito Señor, no hay méritos en nosotros para acercarnos, pero Jesucristo lo ha hecho todo y hoy nos permite acceso al trono celestial. Padre bendito, acompáñanos y al estudiar tu palabra, que ella cumpla el propósito por el cual fue escrita, y es que ese propósito es acercarnos al cielo y llevarnos a Cristo para obtener la vida eterna. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el estudio de hoy hablaremos del Pentecostés, un evento no poco importante para el cristianismo. Sabes, ese día, quienes han estudiado el tema a profundidad han llegado a la conclusión bíblica, por supuesto, que la totalidad del Espíritu Santo, la plenitud de Dios a través de su Espíritu, incluso de sus ángeles, fue derramada sobre la tierra. El libro de Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, bien pudiera llamársele Hechos del Espíritu Santo. Y de paso, el Espíritu Santo es un agente poderosísimo en la vida del cristiano. Deberíamos aprender a convivir más con él. Deberíamos aprender a buscarlo más. Deberíamos aprender a pedirlo más. Acompáñame en la lectura de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2. Pero bien dije, puede ser llamársele a este libro Hechos del Espíritu Santo. Los versículos 1 al 4 nos habla de algo muy importante para el cristianismo. Hechos de los Apóstoles. Capítulo 2, versículos 1 al 4, a la luz de la palabra dice lo siguiente: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento impetuoso, y llenó la casa donde estaban, y les aparecieron como lenguas de fuego, que se le repartieron y se posaron sobre cada una de ellos. Versículo 4, muy importante. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que hablasen. El Pentecostés, ¿qué importancia tiene para nosotros los cristianos? Pues ese día fue derramado el Espíritu de Dios, que no es otra cosa, queridos amigos, que la confirmación del ministerio sacerdotal de Cristo Jesús en el santuario celestial. Y esa es una realidad que el cristianismo hoy muchas veces ignora. La obra de redención no termina en la cruz. Está completa, sí, porque la muerte de Cristo es suficiente. Y Pablo dice, si Él no resucitó, vana es nuestra esperanza. Por lo tanto, Jesús resucitó, nuestra esperanza no es vana. Pero en la ascensión al cielo se nos promete un regreso. Y antes de ese regreso está la intercesión de Cristo. El Pentecostés es importante, importantísimo, porque es el derramamiento del Espíritu Santo. Porque el derramamiento del Espíritu Santo trae efectividad a la obra de Cristo. Porque sin la obra del Espíritu Santo, nada de lo que hizo Cristo tendría efecto en mi vida y en la tuya. Nada podría convencerte. Nadie pudiera llegar a tu corazón, ni siquiera el hecho de que un predicador o cualquiera leyese la palabra de Dios, si no es por la obra y la intercesión del Espíritu Santo. También en Juan capítulo 7, versículo 39, encontramos precisamente la promesa para entender un poquito el contexto de lo que estamos hablando. San Juan capítulo 7, verso 39, nos dice lo siguiente: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado aún. Quiere decir que cuando Jesús estaba, la pregunta es, ¿estaba obrando el Espíritu Santo? ¿Estaba el Espíritu Santo en la vida de los creyentes? La respuesta es, el Espíritu Santo sí ha trabajado siempre. Dios ha trabajado siempre en tu salvación desde la misma creación. Elohim, creando, plural, Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, completos en la creación, completos en la redención, que son las dos palabras con las que tú y yo más nos hemos relacionado, creación y redención. Sin embargo, Jesús promete ir al cielo y no dejarnos huérfanos. Cuando Jesús ascienda, como dice Juan, Él enviaría el Espíritu Santo. Y el cumplimiento de esta promesa nos da la seguridad que lo que Dios promete lo cumple. El Espíritu Santo fue derramado, el Espíritu Santo efectivamente vino. ¿Y para qué vino? Vino para cambiar, vino para transformar, vino para convencer. Por eso, cuando Cristo es exaltado en el capítulo 5, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 5, por favor. Apocalipsis, si tú buscas conmigo y recuerda que es Apocalipsis, es la revelación de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Entonces, en medio del trono de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, vi de pie a un cordero, como si hubiera sido inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios que son enviados a toda la tierra. Cuando Cristo asciende, Él sube para estos espíritus que están en su trono ser enviados a la tierra. ¿Sabes lo que la Biblia te está diciendo? Es que la plenitud de Dios, la plenitud del Espíritu Santo, la plenitud de los ángeles del cielo, fueron enviados a este planeta para hacer efectiva la obra de Cristo Jesús. Hoy se nos muestra en el texto a un cordero como inmolado. Seguramente tú no quisieras ver esa imagen, porque Juan recuerda, está teniendo una visión en el capítulo 4 y 5, que Ezequiel también nos lo confirma, del trono celestial, de la sala. Y estas son cosas que Juan vio en el trono celestial, un libro sellado que el cordero toma por su mano, indicándote que solo Cristo Jesús puede tomar tu vida por sus manos. Pero también Juan ve una realidad de un cordero inmolado. Y es que, querido hermano, querido amigo, ese es el mensaje de la historia de la redención. Hay un conflicto cósmico. Estamos en una guerra entre el bien y el mal. En esa guerra, el trono de Dios, que es a la vez su gobierno, que tiene que ver con su carácter, ha sido usurpado. Pero Dios no nos dejará solos. Su nombre ha sido defendido, pero ha sido defendido por los méritos de Cristo. La defensa que Dios ha hecho de su nombre no es otra cosa que dar la vida de su Hijo para que el carácter de Dios sea vindicado ante el universo completo. Y hay una parte muy importante en el estudio de hoy. Tú puedes tomar parte activa en ese conflicto. Tú puedes hacer parte de ese conflicto. De hecho, tú eres parte de ese conflicto. Quiéralo o no, creas o no, haces parte de un conflicto. La buena noticia es que en ese conflicto hay un lado ganador. La buena noticia es que el lado ganador es el lado de Jesucristo. Y la buena noticia es que tú hoy puedes estar del lado ganador. En el trono de Dios hay un cordero como inmolado. Ese cordero es Cristo. Ese cordero es el salvador del universo. Ese cordero es tu salvador, es tu redentor. Es el mismo que hoy puede llegar hasta tu casa, puede llegar hasta tu hogar para darte el mensaje de salvación. Ese cordero es Cristo, como dijo Juan el Bautista, es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quieres tener una vida victoriosa? Adora a Dios. ¿Quieres llegar a la patria celestial? No importa la situación de tu vida, ve al trono celestial y adora a Dios. ¿Quieres salvarte y quieres estar un día en la presencia de Dios? Adora al Señor. Acompáñame a hacer una oración y vayamos en oración al trono de la gracia. Bendito Padre que estás en los cielos. Señor, gracias por el estudio de hoy. Gracias porque al abrir tu palabra, aunque sea por unos minutos, en ella hay luz, en ella hay verdad, en ella hay misericordia para nosotros. Querido Padre, gracias. Gracias por amarnos. Gracias por salvarnos. Gracias porque hay un cordero inmolado. Por eso hoy nos entregamos a ti. Perdona nuestros pecados y llévanos al trono de la gracia en la oración, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.